Continuamos en Cumbia Masiva. Ahora me escucho mucho más bajo porque se ve que la guita que le pasé a Camila... ¡Ay, lo dije! La guita que le pasé a la operadora misteriosa valió la pena porque este micrófono está mucho más bajo que el resto. No pasa nada. Nadie se va a enterar. Bueno, como lo prometimos, están los muchachos de Caracola Contramano, Lucas y Lucho. Me dijeron que diga Caro sin Arizota. Exacto, en efecto. En ese Caro orden. Sin Arizota. Tienen que hablar así de cerca como estoy hablando yo, no porque tenga problemas. Ahora sí. Así, sí, ahí se les escucha perfecto. Así, además es súper natural la posición. Sí, es re cómodo. Es como a mí me gusta estar. Bueno, ¿cómo están? Bien, bastante, en realidad no. O sea, estamos muy ansiosos, muy nerviosos, muy tensos. ¿Qué pasa, chicos? Sí, ¿por qué están así? Se viene una fecha muy grande, o sea, se viene un disco nuevo, y la presentación, que siempre es una catarata de nervios aparte, porque es un material que nunca se tocó en vivo. Sí. En un lugar con el que nunca tocamos, pero una cantidad de gente con la que nunca tocamos. Así que es todo inédito. ¿Cómo viven los nervios cada uno del Caracol? ¿Alguno está somatizando? ¿Hay orzuelos? ¿Hay diarrea? ¿Cómo viene eso? No, creo que estábamos todos somatizando por diferentes lugares. Algunos haciendo deporte, otros estudiando más tiempo instrumento, otros laburando más horas y así. ¿Hacen deporte los de Caracola Contramano? No, es una banda que mayoritariamente hace deporte. Yo hago deporte, el saxofonista hace deporte, el batero también. Y ahí para de contar. ¿Qué es deporte? Deporte es fierros, entrenamiento funcional, fierros, natación. Autos. A mí te sobra otra cosa. Autos, fierros, exacto. Autos. Exacto. Hacen autos. Yo creía que la autos. Gente, es una falsa concepción que tenía, pero creía que la gente que era del rock no hacía deporte. No, es muy normal. La imagen del músico venido a menos es muy normal. ¿Se puede decir que ustedes están venidos a más? No, pero hay que cuidar la estantería nomás, porque después si no te haces viejo y te caes a pedazos nada más. Bueno, así que algunos están haciendo deportes, otros están comiendo de más. Hay un entrenamiento particular porque es un recital muy largo y no viene mal, digamos, a tener un poco de capacidad aeróbica para aguantar 30 temas, sobre todo para Chelo, ¿no? Que canta y tiene que bancar dos horitas. Claro, no me voy a poner a hacer un largo haciendo crawl en Atenas, pero gente, tranquilo. Pero dado que estoy tocando el trombón y cantando, la verdad es que claro. La idea sería llegar entero. Eso los quería preguntar, porque decían en un lugar muy grande y ahí lo dijeron, el Club Atenas va a ser. Exacto. ¿Y qué es lo que van a presentar que está nuevo? Este año sacamos un disco nuevo que se llama Átomos, que es el primer disco, digamos, de la banda en el que tiene todos temas nuevos, salvo uno que veníamos tocando, que esto fue lo fuimos a grabar a Córdoba, una situación casi de retiro espiritual ahí, que tuvimos, así que bueno. Que de retiro, nada, porque estuvimos de 10 horas por día, de lunes a viernes metidos en el estudio, así que claro. Cero. Pero sí, estuvo bueno el proceso de alejarse un poco de los quilombos de acá y bueno, esas cosas, esa rutina que tiene cada uno. ¿Acaso en Córdoba no hay quilombos? Que de alejarnos, eso lo te iba a decir, que de alejarnos en quilombos, nada, porque nos metimos en otro, salimos de acá y nos metimos allá. Justo a Córdoba se fueron a alejarse de quilombos. Pero no, la verdad es que estábamos en una sierra, digamos. Pero me parece un buen lugar Córdoba para irse a grabar un disco. Me parece óptimo. Si te quedas en la ciudad de La Plata, te dicen, hey, tenés que hacer esto. No, loco, estoy en Córdoba, no puedo. Claro, exactamente esa era la idea. Igual, obviamente, cuando uno tiene quilombo se lo lleva también, digamos. No es que uno de repente... Consejos de vida trajeron los caracoles. Uritorco. Están dando mucho, me dicen que hay que hacer deporte. Sí. Yo tenía otra visión, ¿no? Gente banda... muy sana. Sí, sí. ¿Qué pasa con la banda recuperada? Hay como una bajada de línea rara. Sí. No sé quién los mandó. Son una nueva religión. Queremos saber una cosa. Sí. Ustedes, han grabado muchos discos. diferente cantidad de discos. Me imagino que cada uno es diferente. Pero quiero saber si tienen un productor, una productora, si es autogestión. ¿Cómo es esa construcción del disco este que van a presentar en Atenas? Hasta acá... Es todo autogestivo. Fue juntar todo lo que es el líquido que juntamos nosotros tocando, vendiendo discos, merchandising, todo eso. Lo que tenemos es productor artístico, que es mi viejo, Marcelo Serena, que nos acompaña en el desarrollo del disco en sí. Pero no, nadie nos banca. ¿Cómo es una relación con tu padre, productor artístico? Este es el momento psicológico del entrevista. Pestañeo lento, quiero avisar para el público. Hizo un pestañeo muy lento, sí. Como diciendo... Oh. Ha tenido momentos tensos, pero la verdad que el último disco fluyó muy bien. Se ve que fuimos limando Las esperanzas. Grambar, y... esperanzas. Sí. Hay palabritas nuevas en este. Y ahora salió bárbaro. Estamos con la N complicados. Sí. Bueno, sí, qué bueno. Además, Marce fue en distintas etapas de todo, fue profesor, digamos, fue profesor mío a los 15, de Gonza también, de Chelo. Entonces, como es que. Músico. Sí, es una especie de gurú que nos acompaña ahí. Ahora, ahora fíjate que dice la palabra gurú. Es Sordón. ¿Qué está pasando? Para mí en Córdoba y se metieron en una de esas siri, viste, la secta. Nos fuimos a dormir al Uritorco. Hay algo ahí con Ravi Shankar que los mandó, algo en medio también con Cormillot. Cormillot. Teníamos ganas, además de que toquen algún tema, por eso han venido con dos guitarras. Bajo. No son dos guitarras. Hay un bajo. A esa guitarra no le acabo de ver. Cuerdas. Hay una guitarra con cuerdas más grandes. Es el karma de mi vida, no te preocupes. Perdón. Desconocía realmente que los bajos venían de esa característica, sí. Así que, disculpa. Ahí me dicen que toco la trompeta. Te vas a hacer el trombón. Y yo me quedo mirando. Bueno, eso es muy fácil de confundir. Teníamos una duda antes con Vicky. Nos preguntaban por qué el disco se llama Átomos. Lucho. Sí. Para empezar, porque en un momento dije, bueno, hay que poner nombre. O sea, esa es la razón mayor. Pero no, la producción del disco tuvo un proceso como mucho más puntilloso, digamos, que otros discos de agarrar hasta cachitos de temas. Y bueno, esta parte que suene de esta manera. Fue como una construcción muy atomizada. Estaba practicado. Sí. Está ahí, de los temas. Y bueno, esta cosa que nosotros mezclamos bastante géneros, digamos, el disco es bastante distinto. Entonces, bueno, era como la idea de muchas partes haciendo un todo, digamos, que es lo que es este disco, digamos. Hay temas de distintos compositores, de distintos géneros, de distinta formación, con distinta instrumentación. Entonces, es como que un disco que va muy desde lo chiquito al material completo. Perfecto. Nos gusta la idea de que venga la entrada con el disco incluido. Está bueno para que tengan el disco Átomos. Me gusta porque al final del evento, si vos ves toda la información, dice apto para niños. Para niños. El Facebook te pone, o libros, si lo tenés que poner apto o no apto, pero se habrán y por supuesto, elegido. Si están lavando el cerebro a toda la población, quieren que... Seguramente si escuchás Átomos al revés, hay un mensaje subliminal, tipo, únense a la Marina, ¿no? Fitness. Hay algo del fitness ahí, algo de... Coman vegetales, vayan a pilates. Y... Hagan fierros. Fierro, cuídense los tendones. Queremos, ya que trajeron un bajo y una guitarra, queremos que toquen a un tema como para ir escuchándolos. Yo creo que igual mucha gente los conoce de los que están escuchando, pero bueno, que pueda ser posibilidades para quien nos escucha. Decir, bueno, a ver, Caracol a contramano. ¿Hace cuántos años que están tocando? 11. Un montón. Sí. ¿Saben que yo tengo un disco chiquito que, bueno, yo soy amiga de un chico que ustedes conocen, se llama Fran Páez, que me obligaba a comprar los que hacían ustedes, y venía como un sobrecito blanco. Sí, fue el primero. Ese tengo yo, quiero decirlo. Sí, 11, ese tiene 11 años, literal. ¿Lo escuchás, Bel? Decilo acá enfrente de ellos. Lo he escuchado, ya está rayado igual. Bueno, ¿lo bien. ¿Lo escuchás para hacer fierros? Sí, cuando hago fierros lo escucho, o sea, casi nunca. No, pero ese disco está bueno. Igual hay algunas canciones en internet de las que tienen... Sí, que sí, está todo. De hecho, el disco nuevo ya está todo subido, digamos, hoy en día. Hoy día, ¿viste? Casi, sí, quedás no, afuera, si no. Si no estás ahí, mira, no estás en ningún lado. Perfecto. Así que, ¿qué tema nos van a tocar? Vamos a tocar Agua te pido de Átomos. Perfecto. Bueno, estás en Radio Nauta escuchando Caracol a contramano. Listo. Lista. Acepto ser el otro, el que más te guste, por lo menos que no te asuste. Creo que por lo tanto, me disfrazo un rato, orgulloso de hacer el pacto. Porque van a plantar al final, los demás que te hicieron tan mal. Agua te pido que te lleve lo mío. Y vuelva a estar en cero, a vos te pido que te lleve lo mío. Y vuelva lo que quiero, a vos te pido que te lleve lo mío. Y vuelva a estar en cero, a vos te pido que te lleve lo mío. Y vuelva lo que quiero. Paso descontrolado y una cumbia rara pa' quemar la ansiedad guardada. Caigo perdiendo el trazo, vivan los retazos pa'l final que busca descanso, porque van a piantar al final lo demás que me hicieron sangrar. A vos te pido que te lleves lo mío y vuelva a estar en cero. A vos te pido que te lleves lo mío y vuelva lo que quiero. A vos te pido que te lleves lo mío y vuelva a estar en cero. A vos te pido que te lleves lo mío y vuelva lo que quiero. A vos te pido que te lleves lo mío. Todos los días pienso en ella como un arrepentido. La rumba me elija como su sentinela. Vea, vea, siempre le consigo la que entera. Puro talento que te trae la banda, conjuro pa' que maduren todas las pichanguitas. Juro que así con este baile amaina muy duro. Mañana con los ojos como banda. Entonces prepárame la pista, que vengo perseguido como chantajista, que siempre encuentro pa' meterme alguna lista. Que más que comisario soy anatomista. Atención, viene a pasarme el parte. Que tomo, que como, que fumo, no es como aplacarme. Con la cabeza como un mercachifle. Agua te pido que limpia todo lo que hice. Agua te pido que te lleve lo mío y vuelva a estar en cero. A vos te pido que te lleve lo mío y vuelva lo que quiero. A vos te pido que te lleve lo mío y vuelva a estar en cero. A vos te pido que te lleve lo mío y vuelva lo que quiero. Hermoso, chicos. Calidad, aplausos. Belén hizo un video, salieron divinos. Todo, me aguanté la mano, me duele, porque no hago fierro, yo me calambré el tríceps, bíceps, todo. Impresionante, me gustó. Sí, a mí también, ¿te gustó? Para estirar. Ese es nuevo, es nuevo. No estuvo tocado nunca en vivo, así que... ¿En serio? Es un estreno, estreno mundial. Somos sensibles con Belén, nos dicen eso y... No puedo llorar. Estamos emocionados. ¿Lo puedo subir a las redes? Aunque los tres... ¿Y ese rapeo nunca lo habéis hecho en vivo todavía? Ay, Dios. Exacto. Bueno, ustedes me dicen después qué quieren que haga con este material inédito que tengo acá. Lo vendo. Lo vendo. Dinero. No, no, hacemos guita. De alguna manera lo voy a subir gratis. No, no soy estúpida. Hay que hacerlo guita. Hubo algún garfio, creo, ahí por ahí, pero vamos a ver. A ver qué pasa. Salió muy bien. A nosotras, a la gente que no conoce tanto de música, si ustedes dicen que salió mal, no. No, salió bien. Perfecto. Salió muy bien, chicos. Un 10. ¿Pueden tocar otro o ya están cansados? No, Tengo preguntas que hacer. A ver. Bueno, mientras tanto yo afino y te dale, interrumpo. Dale, quiero que me pongas otra vez el evento. Sí, porque me lo sacaste. Ahí está. Quería anoticiarme con cuántos temas tiene esta... Yo creo que me lo, no sé si me lo dijeron. ¿Cuántos temas tiene Átomos? Átomos tiene 10 temas. 10 temas. Todos fueron grabados allá en la misma Córdoba. Todos en su totalidad, sí. Y quería consultar, ¿hubo temas que grabaron pero que no salieron en este disco? San. Sí. Ay. Sí, de hecho mi tema favorito quedó fuera. No, te puedo creer. La felicidad de Palito Ortega. La felicidad de Palito Ortega y la reversión. Y la risa de mamá. No, el tema es que nosotros grabamos de una manera que ya medio no se usa mucho, que es grabar todos juntos. O sea, nosotros en vez de grabar por partes como hacen muchas bandas, nos metemos todos en una sala y depende mucho del humor, digamos, de ese día. De cómo tocó el otro. Suena muy poco profesional todo lo que estamos diciendo. No, sí, pero eso sí. Depende de lo más. Sí. Está con la espiritualidad. Y esta, después, nada, nos dimos cuenta cuando llegamos acá que el tema había sido grabado como con poca... Medio duro. Todo sí. Prolijito, pero sin ¿y potencia? ¿No lo podían grabar de nuevo acá? ¿O ya no y tenía no, gracia? Ya estaba, no ya tenía gracia. Ya no era en Córdoba, ya ¿no? Ya no era parte del chakra. Ya no sabe nada, Luciano, no sabe ni usar la palabra chakra. Chakra es de un campo. No, la chakra. El estudio está en una chakra. Ah, escúcheme una cosa. ¿Y qué otros, ponele, ustedes se juntan, se van a Córdoba, son amigos hace 11 años, tocan otras canciones que no son de ustedes, como decir, Rajuni a las piedras, a la noche en el fogón, sí, sí. O solamente pero tocan sus canciones no para en el estudio. Ya. Los chicos porque... son más canciones, Lucho, Chelo... Yo solo toco las canciones que hago yo. La cual está muy mal. Purista. No importa mucha cara. ¿Vos solo tocas sí. temas de Caracol a contramano? Yo solo toco all mis temas. No, ni siquiera toco de... Tu parte. De Caracol, solo los míos. Sí. Sí. Tu me parte. Da, me, no tengo tiempo. No tiene alma de fogón, Lucas. Que, no, sí, no. Que sí la tiene Chelo, por suerte, pero hoy no, claro, no podía venir. Hoy no está entre nosotros. Sí. Bueno, entonces esta fecha que tienen para cerrar el año, porque yo siempre también veo que ustedes, bueno, cierran el año, arrancan el año, esta sería la última del año. ¿Y sí? Sí. Quiero imaginar. Lo que pasa es que esta cuenta con presentación de disco. Entonces como se pisó todo. Todo junto. Nosotros bueno, pero... Siempre hacemos tres fechas grandes del año, ¿qué es? Sí, abrí el año. Diciembre, pues, claro. Tiene, lógicamente es la última del año. Sí, sí. ¿Cuántas personas entran en Atenas? Uf, 3.600. Un montón. Espectacular. Van a llenar. No significa que vaya a ir. Claro. No, pero yo tengo fe. Yo tengo mucha fe de que les va a ir muy bien. Club Atenas queda en calle 13, 50 y ¿cuánto? 58 y 59. No. Bien, perfecto. Y ahí estábamos leyendo en el evento de la página que pueden comprar las entradas en Jason Rock, Jason Stone, The Brothers Concert, que queda en 55, 10 y 11, que no sé qué es. Es un nuevo bar que se abrió ahí. Ah, bueno. Tuentrada.com. Y bueno, ahí decíamos que si quieren la entrada con disco sale 400 y sin disco sale 300. Así que espectacular a los fans de Caracola Contramano. A los que quieren escucharlo en vivo, que está muy bueno también, pueden ir. Tengo otra consulta del recital. ¿Van a presentar el disco? ¿Van a tocar solo temas de Átomos? ¿O van a incluir algunos temas antiguos? No, imagínate si tocamos 10 temas nomás, nos tiran. Es verdad. Por ahí fue una pregunta estúpida. Vamos a hacer un repaso... Perdón. Vamos a distribuir parejos sobre los tres discos, digamos, que nos estamos presentando. Perfecto. Si tienen fe, pensando en la cantidad de gente, ¿cuánta gente piensan que va? Porque hacen apuestas entre ustedes. Sí, pero nos peleamos siempre después de eso. ¿Quién es el más optimista? El más optimista siempre es Chelo, el más pesimista siempre soy yo. No. Claro, Lucas también. Lucas también. En el equipo de los pesimistas, Lucas. Exacto. Claro. Y los más optimistas, ¿cuántos dicen? Y los más pesimistas, ¿cuántos? Santi juega en el equipo de los optimistas. Sí. Se está hablando entre optimismo fuerte, 2.500. Perfecto, buen número. Y bueno. Entre pesimismo, 1.000. Sí, 1.300. No, ahí estamos nosotros. Yo te dije, ahí ya arranca algo. No, pero hay crisis y ese día, qué sé yo. Sí, la vamos a comer. No, pero hace tiempo que no toca Caracol, lo están esperando, es disco nuevo. Pero bueno, también... Qué sé yo, bueno, el domingo. Y pasa que han llegado comentarios de no, es una entrada cara. Pasa que como la gente no sabe los costos, es imposible decirle, mirá, sale una torta hacer esa fecha. Así claro, que en realidad te estoy bastante regalando. Sale una torta, me gusta esa apreciación. Una sola torta, una torta mil hojas sale. Entonces, ¿Caracola Contramano mide el dinero en tortas? Sí. Claro, es una unidad. No, un lemon pie. En realidad, una torta es cuando se te fue, ya no lo podés pensar, es una torta. Esto es un rogel, boludo. Esto es un rogel. ¿Qué llegamos a hacer? Exacto. Es incontable. Cuando es incontable, sí es una torta. Una selva negra. Perfecto. Entonces, a mí me gusta esto que dice que no se cuelgue. Las primeras 500 participan de un sorteo para ingresar a la prueba de sonido y llevarse un regalo exclusivo de la banda. Sí, ese es caviar con nosotros el día antes. No. No digas. No le pongamos tanta. No digas eso. No le pongamos tanta. O sea que se gana. Parece que le vamos a dar un... Bueno, pero es caviar. No somos Noblex. Bueno, no es un regalo de televisión. Pero, claro, mirá. No es que un electrodoméstico, ¿no? Las personas que van, las que sacan la entrada primero, gusta de la banda. Entonces, si van a tomar una cerveza con ustedes, creo que es buen regalo. No, además hay un tema con el día antes con las banderas, que por si justo está escuchando a alguien con el tema de las banderas, hay que ignifugarlas y hay que hacer todo un trámite que vamos a hacer los días antes. ¿Cómo es ese verbo? Ignifugarlas. Existe, está aprobado por la RAE. No lo dudo, pero no sé cómo significa una bandera. ¿Qué es un aerosol? No es una cosa tan... No es un proceso tan técnico como parece. Si lo vamos a nosotros... ¿Pero no qué tiene que ver con lo que le estás diciendo a la gente? Que el sábado vamos a estar haciendo esas cosas también. Ah, o sea que ellos van a ir y ustedes van a estar ignifugando, tú ignifugas, yo ignifugo. Los vamos a ir fuera de ellos. El regalo es laburar, gratis. Jódeme. Son como las pasantías de Macri. Exacto. Se están engañando. Para ganar experiencia. Dijo primero Lucho birra y después era No, bueno, pero jugar. Es parte del día de la preparación. Perfecto, van a estar haciendo todo, van a hacer plomos, van a hacer la banda. Si se arma una banda buena, van a ser los teloneros, va a ver qué sale ahí en el momento de un reality show. Bueno, buenísimo. Si quieren pueden sortear un par de entradas. Para el programa. ¿Ahora? Hasta acá el 3 de diciembre. Ah, bueno, porque si no ahora no estamos preparadas con nada. Preparadas. Igual yo conozco sus sorteos y son un poco raros. No. Sácale, bájale el así micrófono. Así que sorteen las de verdad estas. Camila, escuchá lo que dice. Ay, ya digo, no paro de decir. Para decir el nombre de la operadora tipo, todo el año, ocultando. La estoy arruinando. Espectacular. Entonces, tienen otro tema bajo la manga, Caracola Contramano, está sonando aquí en Radio Nauta, en Cumbia Masiva. Bueno, espectacular. Vamos a escuchar un tema más y dialogamos un poquito y terminamos. A mi gusto, ¿eh? A mi gusto. Muy estructurada, muy bien. Así me gusta. Los muelles me quieren castigar. Me gritan para naufragando, se pierden los sueños y la rueda se empieza a malgastar. De llegaste a mi fiesta, la pastilla me la tomé por vos. Dejo el pucho, dejo el caño y un talento malgastado. Y esta cumbia que se empieza a equivocar. Gózalo, gózalo, la colilla es desilusión. Gózalo, gózalo, la alegría en esta canción. Gózalo, gózalo, la colilla es desilusión. Gózalo, gózalo, la alegría en esta canción. Miedo de ser más sincero con la gente que sigue caminando. Se queja el que corre y la luna brilla por bailando. Se notan los vacíos, qué delirio que conoció mi voz. Dejo en banda el personaje, se me está curtiendo el traje, pero esta cumbia ya se empieza a remediar. Gózalo, gózalo, la colilla es desilusión. Gózalo, gózalo, la alegría en esta canción. Mi flow duele como una aguja para los que roban mientras no embujan. Del comisario trucan, del cine no carrugan. Que los que nos tiraron contra el piso nunca acaban. Vayan donde vayan, nunca vayan. Y olfato de perro callejero nunca calla. Me anuncia, denuncia, que si no renuncia. Este comisario cubano en la calle no se ensucia. Pues el nombre de mi lengua. Que los azules que se montan más se cuidan de mi jerga. Hay whisky, baile, ron, cerveza. Sigo con esta canción en la cabeza. Permiso, ser liso, verte hizo que me ponga bruto. Salgo por la radio, quemando, liderando, cantando. Y me voy a poner algo asqueroso. Así que pueden cortar la canción antes de que haga destrozos, antes de que haga destrozos. ¡Gózalo! Caracol a contramano, perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Claro, además entra menores, entiendan. Que se hacen las cosas después. A las 7 tienen que estar ahí. A las 7 tienen que estar ahí. Dicen los chicos, si los cantantes dicen que tenemos que estar ahí a las 7, habrá que estar. Así que prometen que nos van a dar entradas para sortear. Vamos a sortearlas durante todo el mes, más o menos. Para que no pase que dos, tres personas hagan el sorteo y la gane mi mamá. Me encantaría que la gane tu mamá, Iván. Me encantaría, se la voy a sacar. Voy a hacer un sorteo arreglado. Así que los esperamos a todos y a todas a el concierto de Caracol a Contramano, que va a estar presentando su cuarto disco Átomos en el Club Atenas, club enorme, alto microestadio, donde caben muchas personas. Invitamos a todos, las entradas están disponibles en Jason, en tuentrada.com. En cumbia masiva. En cumbia masiva, en el caracol a contramano más cercano que conozcas. Tu caracol a contramano amigo. Así que les agradecemos mucho a Luciano y a Chan. Lucas. Muy bien. Luciano y Lucas por haber venido aquí y por habernos tocado estos lindos temas. Sí, yo quiero decir a los Caracol, les quiero recomendar como estrategia de marketing que no manden al equipo de los pesimistas, que combinen. Claro. Un pesimista y un optimista. Sí, lo que pasa es que hay que mandar los que pueden, porque es horario laboral. Bueno, chicos, yo les digo solamente que si hay un equipo de los optimistas y un equipo de los pesimistas... Sí, sí. Teníamos que mandar uno. Claro, no los que dicen, no, en realidad no les vamos a hacer un regalo, lo vamos a poner a laburar. Seguramente si vienen los optimistas dicen un regalazo. Va a estar re bueno, regalazo, un BMW. Claro, atrapan a la gente y bueno. Sí, claro. Sí, es verdad. Pero bueno. Funciona. Nada, es mi sugerencia. No, no, la verdad es una buena sugerencia. Esta es muy válida. Invitamos entonces al antidomingo, ¿vieron que se dice así ahora? La gente se saca una foto y pone hashtag antidomingo. Entonces, el antidomingo, el 3 de diciembre, a las 7 de la tarde, en Club Atenas, 13:58 y 59, aquí en la Ciudad de La Plata, se va a estar presentando Caracol a Contramanos con Átomos. Más información no podemos dar. No, ya vimos muchísima de más información, ya nos tendrían que estar dando dinero o regalos. Ah, yo tengo una duda más. ¿Van a filmar el recital? Sí. Bien. Está bueno, porque si no se los iba a sugerir. Era obvio que iban a firmar. Nosotros acá somos muy de sugerir a las bandas. Leo, sí. A esa guitarra solamente tiene 4 cuerdas, no seas tan querusa, ponerle 2 cuerdas más. No, así venís en la radio, no seas careta. Bueno, chicos, les agradecemos mucho.